Yo voy a ser bastante breve. Con respecto a la Junta Rectora del Patronato, ¿tenemos fecha de convocatoria o algo? La Junta Rectora del Patronato de Deporte. ¿Hay fecha próxima? Fecha concreta no. En este mes. No te puedo decir la cosa, no me atrevo a decirte, porque como estamos intentando de encajar y vosotros vais a dar un tuto de bueno en estos días, varias reuniones, no te puedo concretar. ¿Nos vais a adelantar la parte del presupuesto del patronato también, incluyendo, pues hago el ruego que hacemos todos los años, que por favor nos remitan el borrado antes de la reunión para nosotros poder analizarlo y para poder votar en consecuencia, ¿no? Sí, haremos. Con respecto al Consejo de Barrio, nosotros hemos mandado una propuesta, bueno, una propuesta no, una solicitud diciéndole que nos remitieran lo que son las propuestas que hacen las asociaciones de vecinos a este Consejo de Barrio, porque, bueno, en la última reunión estuvimos y no vimos prácticamente nada, porque quedamos en que todo se iba a mandar y que todo lo íbamos a tener por escrito y eso. Entonces, hemos hecho un escrito pidiendo que nos remitieran cuáles son las demandas que hacen los colectivos para nosotros poder tener conocimiento de todo ello. Les rogaría que bueno, nos contestaran. Decide, yo no he visto en el registro de entrada el escrito que me referencia, me interesaré y bueno, de todas formas tienes a tu disposición sin ningún tipo de problema lo que son esa información, de llegarte y ver a la concejala que te dé todo con las copias que tú quieras de todas las demandas de todos los barrios. A la concejala directamente, ¿no? A la concejala directamente, vale. Con respecto a la rehabilitación de las viviendas del 18 de julio, ¿tenemos ya proyectos y...? El proyecto estaba... un tema que estaba ahí estancado. Se reactivó cuando vimos la posibilidad. El proyecto está elaborado por los servicios técnicos. Uh-huh. Lo que no está claro es porque estamos pendientes del convenio con Diputación, el modo de ejecución para los plazos y demás. Pero el proyecto está en los servicios técnicos. ¿Y sabemos ya cuál es el coste que va a tener aparte de la parte subvencionada? Porque hablábamos de que había una parte de materiales y demás que quedaba ahí pendiente. Y... Un segundito porque no sé si me he traído el dato. No lo tengo aquí. Te lo hago pues, llegar. Te hace llegar, ¿vale? Estupendo. Después, otra cuestión que tenemos es que en el Patronato Municipal de Deportes se nos dijo el pleno anterior, se nos dijo que iba a haber una reestructuración que quedó ahí en el aire, que nos iban a informar algo más cuando lo tuvieran más claro. Y me gustaría saber si se ha avanzado algo. Cuando tengo toda la información se la remitiré. Hasta el día de hoy no la tengo, por eso no le he contestado. De todas formas, decirle que todo lo que es el planteamiento de la nueva estructura que podamos proponer, en este caso del Patronato de Deporte, se verán, por supuesto, en Junta Rectora y también, casi con toda seguridad, serán propuestas para el año que viene. Este año tiraremos de lo que es el organigrama actual y queremos plantear de cara a los presupuestos lo que es la estructura definida de creemos que una mejor manera de funcionar. A ver, yo es que nos tienen aquí intrigados, estamos hablando de... No se intrigue tanto, estamos hablando de que ahora mismo hay dos departamentos de gestión muy diferenciados en el Patronato de Deporte, que son instalaciones y actividades, y creemos que falta actualmente, o entiendo que anteriormente, sea el concejal de deporte es el que hacía de nexo de unión entre esas dos líneas, y creemos que tiene que haber una responsabilidad de un trabajador municipal relativa que sea capaz de coordinar esas dos líneas, tanto en la gestión de instalaciones y mantenimiento como en lo que es de actividades deportivas. Creemos que está paticojo. Con respecto a la radio, nos gustaría saber si tenemos ya fecha para la programación electoral que se va acercando. Y recordar simplemente que la fecha se acerca y hay que aprobar una nueva programación. Estuve viendo con el secretario que ya había llegado la de la Junta Electoral, todo lo que es la petición de lugares para los paneles de campaña y demás. y lo que quería yo era en una misma mañana llamar a los grupos para el reparto de los paneles electorales, ver la programación extraordinaria de la radio y aprovechar lo que es en un rato liquidar lo que es las cuestiones de la campaña electoral para diciembre, para aprovechar mejor nuestro tiempo, vamos. Vale. Y también siguiendo con la radio, tenemos ahí que ha informado el concejal de que había mesas, sillas nuevas, un par de ordenadores, y me gustaría que nos aclararan costes que ha tenido eso. Y otra cosa, si hay otras demandas aparte de esa en lo que es la radio, porque creo recordar que una de las prioridades que se marcaba era una unidad móvil. Entonces, me choca que metamos antes una mesa que la unidad móvil, que creo que tiene que ser una de las prioridades. Se han adquirido material, se hizo un informe técnico sobre la instalación como estaba de mobiliario, ¿no? Y en base a ese informe, pues, poco a poco se ha ido sanando. El coste no lo tengo actualmente aquí, cuando lo tenga te lo remito, y es bastante inferior a lo que es un coste de una unidad móvil, porque no hay presupuesto para comprar una unidad móvil. En cuanto lo haya, se subsanará esa deficiencia. Y siguiendo con las preguntas, tenemos, bueno, la semana pasada nos dijisteis que el Rally Sierra de Cádiz había pagado 500 euros de subvención. ¿De qué partida salió esos 500 euros? No recuerdo si fue de turismo o algo así, no soy capaz de recordarlo, pero vamos, sin problema, el interventor le pregunta directamente a él, vamos, que te diga de dónde. Con respecto a la obra del San Juan, la parte de atrás del edificio dice que próximamente estará. ¿Tenemos ya algún avance de contenido o alguna propuesta para darle contenido a ese edificio? Pues ahí está, el concejal de Cultura está teniendo alguna que otra propuesta y no queremos tomar ninguna decisión sin ser consultados, desde luego, los grupos municipales y la propia Diputación respecto a lo que al final va a ser esta sala de exposiciones. Se tiene, como habían indicado, previsto poder terminar en este mes ya la obra, así que esperemos que pronto podamos ir viendo qué vamos a qué contenido, ¿no?, le vamos a dar a este edificio. Nos comenta también la concejala que en breve tendremos ordenanzas y presupuestos y que nos comenta la concejala, o nos ha comentado hace un momento, que íbamos a tener en breve ordenanzas y presupuestos encima de la mesa, y que nos va a convocar el Consejo Económico y Social también. Yo le rogaría que nos mandara, que nos remitiera antes del Consejo Económico y Social toda la documentación para nosotros poder analizarla, porque yo siempre digo lo mismo. A ustedes habéis tenido 4 o 5 meses para poder preparar estos temas, después no nos pidáis que de un día para otro nosotros hagamos aportaciones y eso, porque también necesitamos un tiempo para analizar la documentación y para hacer las propuestas. Entonces, vuelvo a insistir en que nos trasladéis, por favor, los documentos lo antes posible. Y también ha comentado que las tasas se iban a mantener todas en la misma línea de años anteriores. Con respecto al IBI, ¿se va a seguir congelado o se va a hacer una reducción para compensar la posible subida que hubiera en su caso? Va a tocar, vamos. Pero, a ver, a donde quiero ir es a que había una revisión catastral vigente. Este año creo que también sigue esa revisión catastral, ¿no? ¿O se terminó ya...? Que yo entienda se ha terminado, que no hay efectos de subida. Uh-huh. Espero que no esté equivocada. Vamos, de todas formas lo confirmaré, pero es una de las cuestiones que preguntamos, por eso no había propuesta de modificación del tipo. Vale. Independencia, como me dice el interventor, de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca un incremento de base y demás, pero lo confirmaremos, vamos, y cuando ya abordemos lo que es la ordenanza fiscal estará eso visto y trabajado. ¿Y la intención del equipo de gobierno es dejarla congelada o dejar la misma tasa a pesar de que haya una posible variación con respecto a...? La intención nuestra es no mover ningún tipo impositivo. Uh-huh. Si de aquí a que vayamos a mantener la reunión de las ordenanzas fiscales, la propuesta al final por información que no pueda yo manejar ahora mismo, fuera diferente, pues se propondrá en esa junta de portavoces, que espero que sea el órgano donde os proporcionemos esa información que tú me estás diciendo antes de ir al Consejo Económico y Social. Vale. Con respecto a la participación de los ingresos en el Estado y en la junta, ¿hay variaciones o se mantienen las mismas líneas de años anteriores? No hay ninguna novedad en ese sentido. La única novedad es que la liquidación del 2003 ha sido negativa. Entonces eso no lo descontarán en 3 años a nosotros y a todos los ayuntamientos. O sea que vamos a tener menos ingresos por esos conceptos. Un poco menos. Vale. Con respecto a la incorporación de los agentes nuevos, ¿están ya trabajando, están en la academia o los agentes nuevos? Están formándose, ya han empezado en la escuela exactamente el 5 de octubre y están ahora mismo en la academia. ¿Han tomado posesión ya del cargo o una sí, vez que terminen? Eso no pueden hasta que no terminen la formación y... Vale. Después, con respecto al vídeo este que nos habéis enseñado justo antes de entrar al pleno, nos habéis dicho que el ayuntamiento ha colaborado. ¿En qué sentido ha colaborado el ayuntamiento? ¿Costes económicos o...? Que no ha sido coste económico, ha sido más una colaboración de permitir que se rodaran las instalaciones del ayuntamiento, pero no ha tenido ningún coste económico. Una duda que tengo, nos habéis dicho dos personas que van a ser los participantes en el Consejo de Participación Comarcal. ¿Cómo se ha procedido a la elección de esas dos personas, de esos dos representantes de los colectivos de Ubrique? Vamos a ver, yo invitaría a que participemos de los órganos donde se debaten estas cosas. Eso fue en el orden del día del Consejo de Barrio y allí se trató el tema, sitio donde deliberar con todas las asociaciones de vecinos que están representadas en ese Consejo de Barrio, y iba en el orden del día de que las asociaciones tienen el derecho de designar a un representante de las asociaciones de vecinos de Ubrique. ¿Qué hicimos desde el ayuntamiento? Pues hacer una convocatoria, aprovechar la convocatoria del Consejo de Barrio para facilitarles a ellos el encuentro y deliberar entre ellos quien quieran proponer de representante. A nosotros se nos ha comunicado a través de un escrito al ayuntamiento quién es la persona elegida. Eso se han puesto de acuerdo, hubo allí una reunión donde estuvieron todas las asociaciones y se propuso una persona y en la que creo además que no hubo ninguna otra propuesta y en la que ha sido elegida. Luego la segunda persona que tú dices es el concejal delegado de Participación Ciudadana, como es normal. Si la duda no es por nada, sino porque no teníamos conocimiento de que esa reunión había tenido lugar, ni nada de eso, y entonces pues... Antonio, lo digo porque esta mañana, se lo digo portavoz porque esta mañana se ha estado preguntando por otras personas. En fin, es que cuando tenemos los elementos para poder participar con transparencia, pues te estoy diciendo que eso fue en un punto del orden del día del Consejo de Barrio, donde están todas las asociaciones de vecinos y todos los grupos municipales. Ahí es donde hay que ver que lo que cómo se va a elegir, no después, ¿no? Es decir, ver cómo se tenía previsto, que yo creo que en ese Consejo de Barrio se dio toda la información oportuna de cómo se iba a proceder a la elección. Lo que pasa es que no se estuvo hasta el final de la reunión. Yo sí estuve hasta el final de la reunión, ¿eh? Ahí tú no estabas en ese momento, Antonio. Y decidieron, entre los agentes que asistió, entre ellos hablaron y decidieron que fuese a través de la Federación, que la Federación coordinara una reunión posterior para decidir a la persona, pero tú ya no estabas. Entonces, a ver, es que si estoy en una reunión y dicen, bueno, la reunión ya ha terminado, termina la reunión y... Perdona, y pero nadie dijo la reunión hubiese terminado. Y nos levantamos a la persona que tiene a tu derecha que estuvo hasta la levantamos todos y nos... No había terminado. ¿No? No. Pues yo entendí que sabía que había terminado. Es otra cosa, nadie dijo que hubiese terminado. Uh-huh. Bueno. La voz de Izquierda Unida quiere sumar al debate. A ver, la reunión terminó cuando el señor Sacón, que llevaba la presidencia del Consejo de Barrio, porque Isabel no, pues dio la reunión, pero antes de finalizar para atrás y me sorprendí bastante, muchísimo. dos grupos municipales donde no hacen la reunión, que el presidente dice por finalizada la convocatoria. De haber... asociaciones se tomó ese acuerdo que establece que es que yo a través de las propuestas que se presentaran votase libremente y una vez que tuviese esa votación o esa persona. Muchas gracias. Yo es que, como estaba diciendo, no pude asistir a esa reunión porque era cuando estaba en Bruselas y por eso agradezco. Sé que se trató en esa reunión y que yo por aclarar, yo entendí que se había terminado la reunión, incluso me metí allí dentro. Pero no insista, que esto es como lo del paso cambiado el único que se va es usted y otro más y se quedan allí todo el resto, en fin. Estoy reconociendo que puede haber sido un error mío el haber entendido que había terminado la reunión, que incluso me levanté, me fui para adentro y al salir hablé con el concejal ahí al lado, que incluso estábamos aquí ya todos de pie. Y por eso precisamente fue por lo que entendí que se había terminado la reunión. Le hice un par de observaciones y le dije, bueno, pues ya nos vemos. Y entendiendo que se había terminado la reunión, vuelvo a insistir. Por aclarar también, forma, yo estaba sentado y de hecho la portavoz de Izquierda Unida me dijo, ¿por qué la gente está de pie? Porque la gente estaba de pie porque claro, se levantaron a traer los escritos a la mesa. Claro, pues... En ese momento. Eso ha sido toda una confusión. Espero que haya aclarado y Reme se va a sumar a este debate. Y bueno, ya está, habrá sido una confusión y punto. Yo lo decía porque es un tema que se trató. Tiene un momento la palabra la concejal Remedio González. Que por aclarar un poco, el año pasado ya este Consejo Territorial se creó a través del Consejo de Participación Ciudadana, tiene su regulación, que mucho costó ya el año pasado, y por aclarar un poco, es que el representante de las asociaciones los tienen que elegir las propias asociaciones, eso ya viene así regulado, que se haga dentro del Consejo o que no. A ver, es que el Consejo de Barrio, como no existía el año pasado, pues la labor del equipo de gobierno fue reunir a todas las asociaciones o mandarle una notificación y aquella que estuvo interesada vino, hizo su propuesta y entre ellos decidieron quién era su representante. Y el representante del ayuntamiento bien establecido que es el concejal de Participación Ciudadana. Espero que este Consejo Territorial siga adelante porque la verdad es que la labor es muy buena, aunque los principios son duros y no tuvo todo el realce ni se le sacó todo el jugo que se le podía haber sacado. Es para demandas supramunicipales, no para que nos arreglen los baches de nuestro barrio y, por tanto, para agilizar lo que es el funcionamiento de este consejo, se escoge solamente un representante de todas las asociaciones, que es el que se encarga de transmitir las demandas a nivel supramunicipal de las distintas asociaciones que hay dentro de un mismo municipio, simplemente por agilizar y decir que son ellos mismos los que tienen previsto dentro del Consejo que se designen por mayoría, por la votación, como ellos entiendan oportuno. Agradezco su información. De todas formas, lo que decía, nosotros lo único que hicimos es aprovechar o facilitarle a las asociaciones a través del Consejo de Barrio que pudieran determinar cómo se iban a elegir. Por si no ha quedado claro, la reunión de las asociaciones de vecinos, donde no estuvimos ningún concejal de este ayuntamiento, fue anoche, creo que estaba diciendo, donde creo que se presentó solo una persona, que fue Manuel Sierra, y es el que va a representar a las asociaciones de Ubrique en este Consejo Territorial. Bueno, que no tenemos nada que objetar al respecto, simplemente teníamos curiosidad por saber el procedimiento, ya nos lo había aclarado y ya está. O sea que no hay ningún problema ni tenemos nada en contra de que sea Manuel Sierra, al contrario. Nosotros encantados de que... Me dice eso, yo defiendo, decir que yo el nombre lo acabo de decir ahora, que yo no estoy ni defendiendo a nadie ni he interpretado de sus palabras que... A ver, lo que me ha sorprendido eso, que como fue un tema que se habló, pues ya está, era solo por aclarar. Otra cuestión, hay una persona, nos han dicho que hay una persona nueva contratado de información turística. ¿Está en la misma oficina de información turística o está en algún sitio fuera o cuáles son las funciones que tiene? De información turística hablará sobre la guía turística del yacimiento, ¿verdad? No lo sé. La que tú has informado hace un momento, que había una persona nueva de... Sí, ha informado la compañera Trini, guía turística, es la encargada ahora mismo de hacer las visitas guiadas en el yacimiento. Se ha hecho la contratación mediante el SAE y oferta pública mediante el SAE. Los técnicos municipales, pues, sobre 5 perfiles, escogieron a ella una contratación de 6 meses, si no me equivoco. Después, con respecto a la campaña teatro, nos ha dicho que íntegramente es municipal el presupuesto que se tiene y el coste que va a tener se aborda desde el ayuntamiento. En otros años, a través de la Fundación Provincial de Cultura, se acordaba con ellos pues el que mandaran alguna que otra obra de teatro y así se quitaban costes al ayuntamiento. ¿Se ha barajado esa posibilidad este año? Sí, se barajó la posibilidad y nos dijeron directamente de que no tenían partida presupuestaria para colaborar con ningún tipo de obra, que llevaban ya varios años incluso que no lo representaban, y desde la información que te doy es que este ayuntamiento pues lo hizo directamente con la delegada y por eso sacó esas obras el año 2013 y 2014 sin estar en ningún tipo de presupuesto. ¿Y sigue vigente el convenio con la Fundación Provincia o ya es algo que no se firma? Cuando tienen ellos directamente presupuesto para representar... Refiero, normalmente todos los años se firmaba un convenio de colaboración y ellos mandaban algunas actividades y demás al ayuntamiento que se repartían a lo largo de todo el año. ¿Sigue ese convenio o la forma de trabajar de la Diputación ha cambiado ese respecto? Sin saber muy bien lo que me pregunta, yo le informo lo que sé. La Diputación Provincial tenía un programa que se le llamaba COCU, que era el convenio cultural, a través de fondos provinciales que colaboraran especialmente con los municipios menos de 20.000. Ese convenio se quitó en los dos últimos años, creo recordar, de la Diputación. La presidenta de la Diputación Provincial ha dicho que lo quiere recuperar de cara al 2016 y bueno, y con los presupuestos de la Diputación pues terminaremos de saber al final cómo queda ese futuro convenio cultural para permitir que los municipios menos de 20.000 sigan el fomento fundamental de la promoción en la cultura, ¿no? Después, dos últimas cuestiones. Con respecto a las naves nido, nos han dicho que se ha inaugurado, de hecho nosotros lo hemos visto en prensa y demás, y me gustaría pues que para la próxima vez que hubiera algún tipo de inauguración de ese tipo y demás, pues que invitara al resto de los partidos políticos, al resto de los grupos políticos, porque nosotros somos conscientes de que a todos no se nos va a invitar, ¿no? Pero por lo menos las cosas estas que son relevantes y que son importantes para nuestro pueblo, pues les rogaría que nos lo hicieran llegar y que por lo menos tuviéramos la opción o la oportunidad de presentarnos a ese tipo de eventos. Pues sí, decirle que comparto con usted totalmente esa reflexión. Es algo que esta alcaldía quiere darle el sitio, desde luego, que tienen todos los portavoces y los grupos municipales dentro de los actos protocolarios. El problema de las naves nido es que la alcaldía ni el ayuntamiento de Ubrí, que ha tenido nada que ver con la invitación a las personas que acudieron, allí hubo concejales, me imagino que invitados por el delegado de Zona Franca, pero al visualizar aquello por esta alcaldesa, lo que sí le puedo asegurar que de aquí en adelante cualquier acto de ese tipo, yo me toque o no me toque, pienso invitar al menos a los portavoces de los grupos municipales. Respecto a las reuniones que nos ha dicho también que van a tener a tres bandas del Ministerio, o sea, de Medio Ambiente, de Cultura y el Ayuntamiento, me gustaría saber también si va a seguir siendo criterio de este Ayuntamiento el que vayamos los portavoces a ese tipo de reuniones, tal y como se hizo, por ejemplo, con el tema de las inundaciones, que fuimos a la Consejería de Medio Ambiente y demás. Entonces, pues mire, aquí hay una ventaja y un inconveniente. Desde luego, las reuniones preparatorias quiero ir como equipo de gobierno. Quiero tener un primer encuentro con ellos. Estamos hablando de asuntos que llevan 12 años, que seguramente la indagación de los expedientes que el ayuntamiento haya generado en las delegaciones pues será mucho más fácil consultar. Y cuando nosotros dispongamos de ese grueso, si vamos a sentar entonces a los grupos municipales para una segunda o tercera reunión ya de cara de propuesta de futuro. Pero es que esa primera para nosotros es muy importante como equipo de gobierno para ver en el punto en el que estamos, que es donde no cogemos nosotros todavía vamos, no sé si me expreso, que tenemos que ver exactamente en qué punto está y quién mueve ficha, que el ayuntamiento se tiene que volver a presentar expedientes, de qué manera, y esa primera reunión entiendo del equipo de gobierno y no obstante, desde luego, sin problema poder incorporarse los grupos municipales a la sucesiva. Y una última aportación, nos han comentado que van a hacer a través de streaming la retransmisión de los plenos y demás, ¿no? En el salón de pleno antiguo había allí también instaladas unas cámaras y se intentó en su momento pues el que no solamente fueran retransmitidos a través de radio, sino que también a través de imagen. Entonces, aprovechando este tema, pues le sugiero que también utilicen esos medios que tienen allí, que están muertos de risa, digamos, entre comillas, y que se podrían utilizar pues para retransmitir los plenos también y que no solamente fuera de forma oral, sino que también hubiera imagen a ese respecto, ¿no? Sí, lo tenemos pensado. Primero vamos a empezar por el tema de audio nada más, por ver canal streaming, si soporta lo que es la cantidad de datos que tenemos que transportar, y después pues veremos en sí la conexión a internet de fibra que tenemos aquí para que el canuto importante de datos que va a transportar, pues le podamos incluir también lo que es la imagen. Cierto que hoy esta mañana precisamente tanto la concejal de policía como yo hemos estado intentando de saber cómo están exactamente las cámaras del ayuntamiento, qué problema hay, si es queriendo que no haya conexión, que en fin, que ya nos estamos interesando también por el asunto al margen de lo que el concejal acaba de informar. Gracias. Le toca el turno de ruego y pregunta al Grupo Municipal Popular. Buenas noches. Solamente una cuestión sobre el descenso de H que hubo el día 10-11 de octubre. Saber qué coste, si obtuvo alguno para el ayuntamiento. Coste económico ninguno, eso iba sufragado todo por DH Barada. Solamente un apoyo logístico por parte del patronato de lo que sería los operarios de la instalación de... ¿cómo se llama? El globo. No solo desde el punto de vista del patronato, sino de otros servicios municipales, como pueden imaginarse, ¿no? Operarios municipales y policías.